Sí, efectivamente, desde el mes de diciembre del año pasado hemos profundizado este trabajo de los servicios territoriales municipales con una premisa del intendente de acercar la gestión municipal a los vecinos, a los barrios. Esta es la premisa fundamental, tanto de la Secretaría de Desarrollo Social como también de todas las áreas del municipio. En diciembre tuvimos la inauguración, recordás, Omar, del servicio territorial municipal número 1, ahí en Alberdi y Facina, con edificio propio, un edificio con la posibilidad de generar actividades. Y bueno, a 4 meses de la inauguración vemos resultados muy satisfactorios, muy positivos, porque el servicio exhibe una actividad importante, tanto de lo que es específicamente el área de desarrollo social, pero también de talleres de cultura, actividades de deporte y recreación, talleres de formación y capacitación, y también de inserción en la comunidad. Y bueno, vos comentabas también, tuvimos a partir de este mes en curso la atención en el Servicio Municipal Territorial 4, que tiene sede en el barrio Hipólito Yrigoyen, donde ahí también ha empezado a trabajar la asistente social Vivian Meringer, en la unidad sanitaria de Rufino Fal, al 4100, que es donde hacemos base para la atención de la demanda social, ¿no? Eduardo, también preguntarte, en el marco de lo que estabas contando, pensaba en lo interdisciplinario, ¿no? En el trabajo en red que se desarrolla para darle a los vecinos todo lo que ellos están quizás queriendo, buscando alguna respuesta, canalizando distintas inquietudes. Esto, sin lugar a dudas, también es positivo, ¿verdad? Claro, efectivamente, bueno, en principio los servicios territoriales, nuestra intención fue trabajar en conjunto los servicios que dependen del municipio. Vos sabés, Agostina, que en cada barrio, en cada sector, el municipio tiene una unidad sanitaria, una, dos o tres unidades sanitarias, jardines maternales, centros de día, lo que son los centros recreativos, los talleres de cultura, los líderes barriales de deporte. Y a eso le sumamos una amplia red de trabajo conformada por otras instituciones y también por organizaciones barriales y juntas vecinales y sociedades de fomento. En cada uno de estos servicios estamos reuniéndonos, empezándonos a reunir con las organizaciones del barrio, como para integrar también una mesa de integración territorial que nos permita tener una vinculación directa desde el municipio con estas entidades, con un contacto más ácido que nos permita, bueno, trabajar sobre la problemática de los vecinos y también de los barrios. Trabajo en red incluye todas las áreas también del municipio. Hay otros programas que se están llevando adelante, como el programa Rayuela, que es un programa que depende de la Dirección de Políticas Preventivas del municipio. El caso del Plan Vida, que es llevado adelante por un grupo muy importante de Manzanera, que hace un trabajo social también interesante. Así que hay una amplia red con la cual pretendemos generar una vinculación que permita ser más eficaces al momento de enfrentar la problemática social, ¿no? Eduardo decía, la idea es en el futuro que cada de estos lugares, cada uno de estos lugares funcione un poco como delegación municipal también, ¿verdad? Claro, la idea del intendente es justamente hacer un acercamiento más concreto hacia los barrios y hacia los vecinos. Como tenemos en las localidades que está la delegación municipal, y también allí desde diciembre hemos reincorporado la atención social a través de las trabajadoras sociales desde la delegación. Bueno, asimismo en la ciudad, nosotros hemos dividido estos 8 sectores, estas 8 zonas, hemos delimitado estas 8 zonas para trabajar de manera más cercana al vecino. Así además se van a poder conocer las mayores necesidades de cada sector, que sin lugar a dudas difieren una de otras, las mayores necesidades, los reclamos, y también trabajar fuertemente en lo que es minoridad e inclusión. Bueno, la premisa de toda la política de gestión es justamente la inclusión social. Esa ha sido la premisa básica con la que nos ha definido el presidente José Seberri, de integrar todas las áreas para justamente enfrentar este desafío, que es que cada vez más gente de nuestra ciudad pueda, bueno, mejorar su situación personal y también la del barrio. Aquí hay mucha gente trabajando, nosotros estamos articulando con el servicio local, con el área de niñez y adolescencia que depende también de esta secretaría, con la dirección de empleo, que tiene un programa muy fuerte, que es el programa de empleo joven, que está hoy realizando una tarea territorial muy fuerte, realmente es muy destacable. Todas estas iniciativas apuntan básicamente a lo que es terminalidad educativa, que los pibes puedan completar su formación básica y también poder bueno, ayudar y colaborar en la búsqueda de empleo y también en su primera experiencia laboral. Hay también en ejecución un programa provincial que es el Plan Envión, que justamente está dirigido a una amplia franja de jóvenes con la posibilidad de dar respuesta también en este sentido. Así que bueno, ahí estamos trabajando con un equipo de interdisciplinario que coordina el subsecretario de área, Cristian Del Piani, y que está a cargo de Mariano Ciancio. Estamos haciendo el censo, el relevamiento en varios barrios de nuestra ciudad y con la posibilidad de dar respuesta a través de esta iniciativa de la provincia. Y también déjame decirte, Agustina, que ahora en el mes de mayo vamos a estar completando la atención de la Secretaría de Desarrollo Social en el Servicio Territorial 3, que era justamente donde todavía no teníamos designado asistente social, trabajadora social para el sector, y ya desde el mes de mayo vamos a estar trabajando con una nueva trabajadora social en la unidad sanitaria del barrio Belén. El Servicio Territorial 3 incluye una amplia zona que es Barrio Saura, Eucaliptus, Belén, Mataderos. Así que bueno, desde el mes de mayo también, así como lo hicimos en Hipólito Yrigoyen este mes, vamos a estar incorporando la atención de la Secretaría de Desarrollo Social allí en ese sector. Bueno, justamente eso es el sector que queda para resolver algunas cosas, todavía como decías, allí en el barrio Matadero y Saura, ¿no? Sí, la problemática es importante, la necesidad de los vecinos también, en esto hay conciencia de la gestión municipal, pero déjame decirte también, Omar, que como nunca hay una decisión del intendente Cedarri de tener una llegada y una respuesta al vecino. Así que, bueno, nosotros estamos tratando de profundizar esto que nos ha pedido el intendente como para poder ser eficientes al momento de dar respuestas a esa demanda. Allí en el barrio que comentábamos, el municipio tiene un jardín de infantes, el Jardín de Infantes Belén, hay un centro de día en el barrio Sola y también en Belén, existe un servicio del programa La Callejeada, la unidad sanitaria, es decir, hay disponible varios servicios municipales para la atención de esa amplia barriada y bueno, a esto le agregaremos la atención social a partir del mes de mayo. Bueno, el día pasado conversábamos con Sandro Salías, que está trabajando en la mesa de gestión allí en el barrio Trabajadores, y nos decía, nos contaba él sobre el uso que le están dando al salón allí en el Territorial 1, ¿no? La posibilidad que tienen los vecinos allí de trabajar y mandar los chicos a ese lugar, ¿no? Sí, bueno, justamente en el servicio territorial se reúne la mesa de gestión del barrio Trabajadores, a la que pertenece Sandro, y allí hay, además de los planes que te comentaba, de los programas que te comentaba Omar, en este momento tenemos en marcha un curso de cerrajería, un curso de panadería, las clases de gimnasia a cargo de la dirección de deportes, el programa municipal La Callejeada, las clases de apoyo escolar para los más chicos, los talleres del programa Empleo Joven, el taller de artesanías a cargo de la profesora Nazarena Bianchi, el taller de baile, las reuniones que realizan también los pastores Olivier y González, que también yo quiero destacar la amplia tarea que hacen los pastores evangélicos en la ciudad, como así también las Cáritas de nuestra ciudad, con las cuales tenemos una fuerte vinculación, y ellos tienen una llegada muy interesante a nuestros barrios, así que también el Servicio Territorial es sede también de estos encuentros que organizan los propios pastores. Eduardo, ¿cómo está la situación con respecto a los alimentos que tienen que llegar de la provincia para que después las manzaneras lo distribuyan? ¿Se está trabajando normal con eso? Mira, en eso se ha normalizado a partir de este año con el cambio que hubo de transporte en la provincia y en eso estamos, hemos recuperado normalidad en la entrega, así que próximamente también se va a cumplir con la entrega correspondiente. Era un problema de logística. Era un problema de logística, digo, ¿no? Que era un tema de vincularlo a la licitación del transporte del traslado de los alimentos de La Plata a Olavarría. Bueno, esto fue para toda la provincia igual, y bueno, se ha recuperado. Ahí estamos tratando de dar la posibilidad de incorporar algunas nuevas altas al programa, que es una demanda que tenemos en el Plan Vida por parte de las manzaneras. Pero bueno, ahí se ha iniciado días pasados también una capacitación con ellas a través de la diputada Alicia Tabarés y de la Secretaría de Salud, que conduce la doctora Marisa Montani. Una importante capacitación en el área de salud vinculada a dos o tres problemáticas de salud muy fuertes, donde las manzaneras, como líderes barriales que son, hacen un gran aporte, una gran ayuda realmente. Así que bueno, hemos tenido la reunión de capacitación la semana pasada en el Servicio Territorial 1 y todos los jueves vamos a estar en los distintos servicios territoriales con estas capacitaciones que, reitero, lleva adelante la Secretaría de Salud Pública junto a la diputada Alicia Tabarés.